¿Qué pasa, compañero? ¿Por qué está tan callado? ¿En qué está pensando? Nada especial, compañero. Solo miraba estas fotos. Me traen recuerdos. Estas imágenes son lo único que me conecta con el exterior. ¿Un matecito? ¿Para el frío, digo? Gracias. Está bueno. Aquí está el agua, compañero. Tome todo lo que quiera. La mateada es sagrada. Al menos es lo único que no pueden prohibirnos todavía. ¿Puedo verlas? ¿Qué cosa? La foto. ¿Puedo verlas? Ah, sí, claro que sí. Disculpa, es que cuando las veo son demasiadas cosas que recordar. Las miro una y otra vez para tratar de encontrar detalles. Para, tal vez, es una tontera lo que estoy diciendo. Conectarme con imágenes, con olores, colores. Sí. No hace falta que me lo expliques. Te entiendo, Jorge. A veces también me pasa lo mismo. Los recuerdos nos invaden a todos por igual. Tratamos de que no nos afecten, pero ahí están, repitiéndose una y otra vez, como en una función de teatro, interpretando los mismos hechos e historias cada día, a la misma hora, en el mismo lugar. Así es. Necesitamos aferrarnos a nuestros recuerdos. Eso alimenta nuestras luchas y esperanzas. Compañero, es nuestro deber salir de aquí. Claro que sí. Es un derecho. ¿Quién es ella? Ella es Yorka, mi sobrina. ¿Y ellas? Mis hermanas, María Paz y Margarita. Y en la otra foto, Isidro, mi sobrino, hijo de Margarita. Ellos fueron muertos por la dictadura. Y en nuestra casa de la calle Mamiña, ahí en la cisterna. ¿Y él? Él es Pedro, mi otro hermano. Él murió en una acción del frente cuando le detonó una carga explosiva. Lo siento, compañero. No te preocupes. Solo honro sus memorias recordando todo lo bueno de la vida y la época en que nos tocó vivir. Las dificultades económicas, la sobrevivencia de nuestra familia, ¿sabes? Pero también la lucha y la consecuencia de nuestros ideales. Mira, él es mi padre, Isidro, y ella, mi madre, Elba. Son casi las únicas fotos que tengo de ellos, sobre todo de mi viejo que casi no lo conocí. Solo tengo vagos recuerdos de infancia, de ese hombre que vino solo desde España tras la guerra civil. El hombre que peleó en las batallas en los alrededores de Madrid, ya mayor. Tenía alrededor de 35 o 38 años, pese a que las milicias no querían admitirlo por su edad. Insistió, y cuando era militante comunista, claro. Estuvo 3 años combatiendo. 3 largos años. Nunca le pasó nada, nunca cayó herido en el frente de batalla. Mi viejo. ¿Cuántas historias tendría para contarnos si estuviera vivo? En España se casó 2 veces y tuvo hijos, mis hermanos. Uno de ellos, apenas con 18 años, también fue a la guerra e incluso cayó prisionero, según nos contaba mi madre. Como ve, compañero, esta es parte de la historia de mi familia y una pequeña fracción que se mantiene en esta generación. Tienen que haberla pasado muy mal, muy mal. Imagina lo que es una guerra, las consecuencias, las heridas que muchas veces no sanan. Ya veo. Oye, ¿y cómo salió de España? Esa es otra historia. Se vino a bordo del Winnipeg. ¿Del Winnipeg? Sí, del mismísimo Winnipeg. Ese glorioso viejo vapor de carga francés, contratado por el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, trasladó más de 2.000 refugiados hasta este país. Antes había sido usado como transporte de tropas en la Primera Guerra Mundial. Cada centímetro del barco fue acondicionado con literas de madera, ¿te imaginas? Sí, si no me equivoco, también colaboró el compañero Neruda, ¿no? Sí, Neruda fue muy importante en la organización del salvataje de miles de refugiados. Lamentablemente, en Chile muchos se opusieron a la llegada de los inmigrantes. Sin embargo, levó anclas en medio de las esperanzas de hombres y mujeres, según lo que cuenta el imaginario de Neruda en sus poemas. Decía que ellos no venían del baile plateado, de las viejas alfombras, de las copas que trinan con el vino. No, de allí no venían. Ellos venían de más lejos, de campos de prisioneros, de arenas negras, del Sahara, donde yacieron hambrientos y desnudos. De ese lugar llegó mi viejo, con un pasaje hacia el futuro, en un país desconocido que todos llamaban Chile. Trato de imaginar cómo debe haber sido. Imaginar dejando su patria herida, subiendo al barco con su maleta, durmiendo quizás en una colchoneta, en estrechas literas, apretujadas. Todas esas privaciones no importaban. Tal vez esta cárcel sea lo más cercano a esa sensación de encierro e incertidumbre. Solo que no hay mar. Apenas esa ventana por donde entra el sol libremente. Creo que más que un asilo era una oportunidad de ser libres, de empezar de nuevo. Luego de un mes de navegación en las frías y salvajes aguas del mar, así llegó mi viejo hasta esta tierra prometida por Neruda. Oye, qué gran historia. Es una tremenda historia de lucha, donde un país desaparece por completo y otro renace en su esplendor. ¿Y dónde llegó a vivir? Llegó a vivir al barrio Independencia. Allí conoció a mi madre. Ella tenía apenas 17 años. Era joven. Mi viejo era mayor, 30 años. Luego vendrían mis hermanos, Margarita, Pedro, Matilde y María Paz. Mi padre era un zapatero remendón y mi madre dueña de casa. Cuando falleció mi padre, la situación económica se volvió muy difícil. Tuvimos que salir a trabajar desde temprana edad para sobrevivir, para echarle algo a la olla. Llegamos a vivir a la Gran Avenida, a la calle Ginebra. En aquel tiempo todos esos terrenos eran puro campo. Fueron días imposibles. Sin embargo, mi padre nos dejó su legado de militancia y lucha. Fue entonces cuando entré a las Juventudes Comunistas. Mi madre nunca fue militante, pero sí influyó en todos nosotros en el deseo de pertenecer a algo importante, a vivir los procesos llevando puesta la camisa amaranto, orgullosos de contribuir y participar. No cabe duda, compañero, es un gran honor. A través de las Juventudes llegué a trabajar a la imprenta Horizonte en los años 70. ¿El Siglo? Sí, el diario El Siglo, El Puro Chile y muchos otros que se imprimían en ese lugar. El Popular de Valparaíso. El Puro Chile. Me acuerdo del Enano Maldito. Esa caricatura publicada, chico, feo, cabezón. Cabezón, claro. Donde se reía cuando ganó las elecciones Allende. Sí, decía, les volamos la raja, jajaja. Visto sin vergüenza tomar al pueblo para la chacota. Habráse visto sin vergüenza tomar al pueblo para la chacota. Patea los carabineros, al momio chueco y cagüinero. Patea los carabineros, mientras más duro será mejor. El enano maldito acota, ya le volamos la que te dije. Ay, ay, no. A la derecha con tanto pije, los nacionales y su patota. A la derecha con tanto pije, los nacionales y su patota. Patea los carabineros, al momio chueco y cagüinero. Patea los carabineros, mientras más duro será mejor. Que todo venga la lucha. Demo cristiano también escucha, si tú eres pueblo también te toca. Demo cristiano también escucha, si tú eres pueblo también te toca. Patea los carabineros, al momio chueco y cagüinero. Patea los carabineros, mientras más duro será mejor. El enano maldito Acosta, yo no le creo a la vieja clueca. Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas. Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas. Patea los carabineros, al momio chueco y cagüinero. Patea los carabineros, mientras más duro será mejor. Patea los carabineros. Qué recuerdo. Me acuerdo de esa canción del enano maldito. ¿Te acuerdas tú cómo era? Sí, pues ya les volamos las que te dije. A la derecha con tanto pije, los nacionales y sus patotas. Patea los carabineros, al momio chueco y cagüinero. Sacaba roncha el enano maldito. La última portada del siglo, antes de su clausura, hacía un llamado a la población a alistarse. El título decía: todos a sus puestos de combate. Era una época llena de ideales, de mística, de gente comprometida con el proceso. La Jota empezó a salir a las calles reclutando puerta por puerta, incluso antes que asumiera Allende. Era parte del proceso latinoamericano, Cuba, Europa. Salimos a las calles a protestar en solidaridad con Vietnam. A esa edad había conciencia de todo esto. La juventud que llevábamos era de corazón, viendo la historia de muchos otros con conciencia revolucionaria, antifascista, antiimperialista. Lo llevamos en la sangre. Sí, sí, es verdad, compañero. Me acuerdo bien de aquellos años. ¿Cómo olvidar aquel triunfo popular? Como cuando ganó las elecciones Allende. La alegría en las calles era inmensa. El pueblo quería cambios. Y yo era parte de todo eso. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 solo una vez se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Ya, se acabó el agua, compañero. No te preocupes, no quiero más mate, gracias. ¿Un cigarrito? No, gracias, no te preocupes. ¿Y para el golpe, compañero? ¿Dónde está usted? ¿Para el golpe? Bueno, el día del golpe estaba trabajando en la imprenta. Salí del turno de noche. Llegué a mi casa a eso de las 8:30 de la mañana. A las 10 me despierta mi madre avisándome de lo que estaba pasando. Salí de nuevo rumbo a la imprenta para ver qué pasaba, para defenderla. A eso del mediodía, cuando la moneda ya estaba siendo atacada. Me subí a varios vehículos, caminé hasta llegar. No había micros. Días previos al golpe tuvimos muchas censuras. Algunas ediciones salían sin fotos o sin párrafos enteros. ¿Y qué hiciste, Jorge? ¿Te quedaste a defender la imprenta? En la imprenta trabajaban muchos profesionales de distintas tendencias políticas. Incluso había gente de derecha, no solo militantes. Sí, por supuesto. Y por eso que me devolví. Los que quedaron fueron detenidos al día siguiente y llevados al Estadio Nacional. Como era de suponer, la imprenta se cerró, llegó un interventor y la reflotaron, admitiendo a muchos exfuncionarios. Imagínate, necesitaban manos expertas para echar a andar las máquinas. Especialmente la nueva que había llegado de Alemania. Nos indemnizaron, aunque nos pagaron una miseria. Llegamos a recibir la paga como si no pasara nada. Los vínculos con los integrantes del partido continuaron. Ya comenzábamos a organizarnos pese al peligro en las calles. Todo era con mucha seguridad. Nos encontrábamos en la calle y continuábamos caminando para no despertar sospechas. Prueba de esto es que a los 3 o 4 meses llegaron los milicos a allanarnos a nuestra casa, que permaneció desocupada durante un tiempo. A estas alturas, ya en el año 83, nació el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como parte de la rebelión popular. Trabajé en el cuidado de dirigentes y realicé algunas acciones de sabotaje contra la propaganda del régimen. El año 84, participé en el asalto a la armería italiana. Sí. Éramos 5 compañeros. 2 cayeron muertos en la acción y otro quedó más grave que yo y terminó en el hospital Barros Luco. Oye, pero ¿y a ti qué te pasó? Por suerte, nada. Solo recibí un tiro en el brazo que tuvo entrada y salida. Me las rebusqué para llegar a una casa y recibir los primeros auxilios. Sí, en esos momentos no tenía miedo a la muerte. Piensas en la planificación, en meses de trabajo, en la adrenalina. ¿Qué íbamos a hacer? Nos seguían matando y la autodefensa era la única solución. La barricada, los cortes de luz, las protestas eran acciones que daban más fuerza y convencimiento para derrocar a esta dictadura. Y los hechos de la calle Mamiña en julio del año 86 aún reviven al nombrar a mis hermanas y a mi sobrino. Compañero, si usted quiere, seguimos la conversación otro día, ya sabe, a veces recordarnos. No te preocupes, está todo bien. La memoria se hace necesaria, sobre todo saber cómo fueron asesinados de manera tan cruel. ¡Ah! ¡Ah! Hola, ¿cómo está? Lo llamamos porque tenemos lista la compraventa. Sí, gracias, por eso vine. Para saber si ya está el comprador del vehículo. Todo bien, su auto ya está reparado, tenemos al comprador y aquí está la plata. En esta compraventa todo es rápido, ¿ves? Qué bueno. Bien, tengo que irme rápido, si puede... Ah, no se preocupe, espéreme, solo un momento, ya vengo. Claro, sí, espero. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mierda, son los pacos. ¿Vienen para acá? ¡Mano arriba! ¡Quédate ahí! ¡Ya! ¡Quieto! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¡Mano arriba, te dije! ¡Separa las piernas! ¿Pero por qué? ¡Separa las piernas, te dije! ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué me están tomando detenido? ¡Cierra la boca! ¡Separa las piernas! ¡Ya! ¡Calma! ¡Si ya estoy en el suelo! ¡Regístrenlo! ¿Qué estáis haciendo aquí? Aquí está su carnet. A ver... Sí... Jorge Martín. Es él, po. Ya, dime. ¿Qué estabas haciendo en este lugar? Estaba vendiendo un furgón, el Suzuki que está ahí. ¿Un auto robado? ¿Lo revisaron? Sí, señor. El número del motor está adulterado. Mentira. Parece que el auto que estamos buscando, ¿ah? ¿Qué tenéis que decir? Nada, yo no sé. Ya. Arriba, toma, párate. Camina despacio, vamos para el cuartel. Ahí vamos a conversar, ¿ya? ¿Qué estabais haciendo con ese auto? ¿Por qué lo teníais? No sé, es el furgón con el que trabajo y... ¿Y en qué? Bueno, yo trabajo... El vehículo no está a tu nombre, ¿por qué? Sáqueme las vendas de los ojos, necesito mirar. Te vaya a quedar así nomás, nadie te las va a quitar. Ahora te quedas callado. Cuando no te pregunten, no habláis. Tengo sed. Responde nomás. ¿Me puede dar agua, por favor? ¿Y en qué trabajáis, se supone? Trabajo en varios oficios. ¿Tiene a pasar una plata, parece? Estaba vendiéndolo, estaba chocado hace poco y había una persona interesada. El motor está adulterado. ¿Qué podéis decirme de eso? Mentira. Ese vehículo estaba encargado por robo. ¿Sabéis qué? Te doy un consejo, confiesa mejor. Ya, te vamos a llevar a otro lugar. Ahí lo voy a contar. ¡No, todo, no! Cara. ¡No! ¿Dónde me voy a llevar? ¡Suélteme! Oye, ¿y a dónde te llevaron? Me llevaron al cuartel de la CNI en Borgoño. Me abrieron un proceso en la Fiscalía Militar por tenencia de armas, explosivos, asociación ilícita por la ley antiterrorista. En esa época, mi misión era el frente logístico, trasladando material a las unidades de combate. Luego, abren otro proceso por lo de la armería y nombran un ministro en visita para investigar todo. Me torturaron, sufrí golpes, me aplicaron electricidad. Todavía tengo algunas secuelas. Fue dura la cosa. Pasé entre celdas de aislamiento, la fiscalía, el cuartel de la CNI, hasta llegar a este lugar. Cárcel de alta seguridad, como la llaman. Recuerdo al cabrón. Es el fiscal Andrade, que me recibió en su oficina cuando... Yo no sabía nada acerca de los terribles acontecimientos del 1 de julio del 86. ¿Jorge Martín? Sí. Supongo que leyó los diarios. Supo la noticia. No sé de qué me habla. ¿Qué noticia? No, ¿en serio no sabes? ¿Cómo quiere que sepa? ¿De qué cosa me está hablando? No tengo acceso a diarios, he estado incomunicado. Ya. Sé perfectamente cuál es su situación. Pero me temo que no le va a gustar la noticia. ¿Por qué? Es que no entiendo. ¿Qué me está hablando? ¿Estás mirando la pistola que tengo encima de la mesa? Oye, dígame, ¿qué quiere, por favor? Está cargada, por si acaso. Siempre tengo una. Es seguro tenerla cargada. Aparece en casi todos los diarios de hoy. La noticia en la calle Mamiña. Bueno, pero... ¿Qué noticia? Mira, lo que pasó con la familia, hombre. Se suicidaron. ¿Qué? Sí, se han suicidado. Es lo que dicen las noticias. Lee por ti mismo. Aquí, mira, aquí. Aquí está la página, ¿ves? Pero... ¿cómo? ¿Qué dice? Lee, lee. No es mentira lo que está saliendo aquí publicado. Pero... ¿no puede ser? Margarita, María Paz, Isidro, mi sobrino. ¿Pero qué me está diciendo? Sí, pues hombre, se suicidaron. Pensé que era importante que lo supieras, para que veas lo que está pasando. ¿Pero cómo me lo dice así? Ellas no pudieron haber cometido ese acto. Esto es un montaje de otra mentira de la dictadura. ¡Mentira, mierda, mentira! Lo que dicen los diarios siempre es mentira. Fueron asesinadas. Aquí dice que... ¡ellas fueron asesinadas! Aquí dice que se encontraron los cuerpos sin vida al interior del inmueble, por autoeliminación causada por disparos efectuados a corta distancia. ¡Cállese! ¡Cierre la boca! Esto es un montaje, un encubrimiento de ustedes, de los agentes de la dictadura. Ellos los asesinaron a sangre fría. Usted no conocía a mis hermanas, a mis sobrinos. No tienen nada que ver con esto. ¡Maldito esbirro de la dictadura! ¡Cómplice! ¡Todos ustedes son cómplices de la muerte! Bien, bien, bien, bien. Hasta aquí está esta conversación. Hasta luego. Eso era todo. ¡No! ¡Es una mentira, un montaje! ¡Maldito mentiroso! ¡Encubridor! Llévense. Llévense. La verdad, compañero, todo fue un montaje para encubrir sus muertes. Ellos están acostumbrados a esto. Saben muy bien cómo hacerlo. Como ese papel que firmé, con una declaración extrajudicial que no se me permitió leer. ¡Firme aquí!, me dijeron. Pero, ¿sabes? No todo está perdido. Desde que llegué, supe que no estaría aquí para siempre. Compañero, hay que seguir con el plan. Es la única manera de resistir, ocupar espacios, ganarlos con nuestros derechos. Sí, tenemos que seguir con el plan, sin que se den cuenta los otros reos, eso sí. Tenemos que adquirir respeto. No podemos ser sumisos con los demás. Incluso, si fuera posible, presionar con huelgas de hambre. Tampoco debemos aceptar la comida que nos dan. Eso es muy importante, ellos pueden envenenarnos. Ya pasó antes, es un riesgo muy grande. Hay que conversar con los demás compañeros, entonces. Sí. Organizarnos, esa es la clave. Podemos manejar nuestro propio economato para almacenar nuestros alimentos en un lugar apartado, ganar espacios, no darnos por vencidos. Tienen que saber quiénes somos. Hay que mantenerse ocupado. La mente te puede jugar una mala pasada, pero sobre todo, que nadie sospeche nada. La situación es peligrosa, pero con trabajo y organización podemos manejar todo. Le dije a Yorka, a mi madre, a mi hermana, que se fueran, que salieran del país. Mi madre quiso quedarse, pero le insistí. ¿Pero pueden ser recibidas en España? Sí, eso puede ser, pero mi padre al momento de su fallecimiento nunca inscribió el matrimonio ni a nosotros en el consulado español para no reconocer el régimen franquista. Podríamos tener la nacionalidad, sería más fácil, pero las leyes españolas dicen que tienes que hacer el servicio militar. Silencio, compañero. Los gendarmes. Guarda el mate. Mañana en la galería. Con los demás compañeros. Sí, mañana. ¿Estamos todos? Sí, sí, estamos todos. Traigan la mateada. Bien, estamos. Que los demás vigilen. Si se acerca algún gendarme, hay que distraerlos. No te preocupes, hay dos vigilando. Bien, entonces hay que hacer un recuento de ayer. La posibilidad del primer grupo ya fue desechada, porque los compañeros fueron trasladados. Es riesgoso dejar algo a medias. Sí, tenemos que seguir con esta nueva posibilidad. Ver los puntos débiles y dejarlos todo en gente de confianza. Sí, sí, eso es claro. Pero ahora que está sellada la entrada que habían comenzado, que era poco, Pero está el antecedente de sacar el material y esconderlo en alguna parte. Es mucha tierra. Se darían cuenta de inmediato. Eso es lo primero. El resto de la población penal no puede enterarse de lo que estamos haciendo. Puede ser un arma de doble filo. Estamos solo un grupito reducido. Sí. Eso es lo que hablamos desde un comienzo. El edificio es viejo, pero en la calle doblaron la guardia y colocaron las cámaras de circuito cerrado ahora. Sí, eso es claro. Por eso descartamos desde un principio la posibilidad de escapar por la puerta. La única manera es por abajo. Sí. A través del túnel. Aunque demoremos un siglo, compañero, vamos a salir de acá. Si seguimos con el plan, siendo ordenados, con métodos constantes, nadie podrá saber cuál es la entrada del túnel. Eso es importante. Existen riesgos, eso lo sabemos. Pero hay que correrlos. Cerca está el cuartel Borgoño. Un poco más allá está el metro. Los franceses son buenos arquitectos. Luego está el terminal de buses. Hay que pensar con cuidado y descartar las vías que nos obstaculicen. La única salida sería la estación Mapocho. Tienes razón. También está la dificultad no menor de que los muros de esta cárcel tienen, ¿cuánto? Casi 80, 90 centímetros de espesor. Más o menos. Sí, es ladrillo duro. Y además sería necesario replicar el bloque que tapa la entrada al túnel y hacerlo del mismo espesor y textura. Ya sabes, para los allanamientos los gendarmes golpean los bloques para saber si hay inconsistencia. Sí, mira, el espesor es el problema. Pero no puede quedar un detalle como ese al azar. Cuando tomemos el rumbo definitivo, el detalle será acabar con lo que tengamos a nuestro alcance. Sí. Primero haciendo el acceso vertical y luego horizontal. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? Si hacemos un cálculo simple, tal vez un año o más. ¿Y tenemos más alternativas? No lo creo. Hay que seguir. Los cimientos son, imagino, que inmensas piedras. A lo mejor vamos a tener que pasar por diversas galerías subterráneas. Sí, es así. También las piedras no son un detalle. La dificultad principal es, ¿dónde dejamos la tierra? ¿Saben? El otro día estuve viendo en el patio, mientras los demás jugaban una pechanga, el techo de la cárcel. ¿Se han fijado? ¿Qué? Tiene una pequeña inclinación. No es recto. Hay un cielo falso. Pueden haber espacios entre el entretecho que nos faciliten la labor de dejar la tierra. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, claro que sí. Fíjense. Sí, no es mala idea, pero ¿con qué sacamos la tierra? Tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, necesitaríamos sacos, bolsas pequeñas de acopio. Mangas de camisa, o mejor, de blue jean. Son más resistentes. Le aplicamos una costura simple y... Sí, buena idea. Ya, mira, la próxima misión es ver cómo llegamos al entretecho. El calor debe ser insoportable, es de lata. Bueno, también están las celdas y posiblemente las habitaciones de los gendarmes. Nos pueden escuchar nuestros pasos. Es verdad. Sí, es verdad. Pensemos en cómo amortiguar los pasos. Algo que absorba el ruido, el sonido. Trazada, pues. Es lo que más hay y que los gendarmes dejan pasar, pues. Sí. Frazadas, sí, eso. Frazadas. Turnos. Tenemos que hacer turnos de mañana y de noche. No podemos dejar que nos encierren en las galerías. Necesitamos espacios para movernos, cuando queramos. Sí, buen punto, compañero. Hay que hacer algo al respecto. ¿Cuánta tierra creen que podamos sacar? Eso es importante. El cálculo tiene que coincidir. El espacio del cielo falso con la tierra que saquemos del túnel. Eso no lo sabremos hasta estar sobre la marcha, compañero. ¿Y el peso de la tierra? ¿Han pensado en eso? Las vigas tal vez no soporten tanto peso y se vengan abajo. Ya, pero ¿y dónde la echamos? Ay, sí. Es buena la idea del cielo falso, pero hagamos cálculos. Eso nos permitirá hacer las cosas con más seguridad. Bueno, saquemos bien los cálculos, porque nos demoramos 2 horas y media en sacar apenas un puñado de polvo. Así es el riesgo, compañero. Cuando tengamos más certeza de cómo hacerlo y un equipo bien organizado de trabajo, podremos avanzar. Son muchos detalles. Si pensamos en cómo vamos a iluminar el interior, cómo vamos a respirar, qué condiciones nos esperan en el túnel, calor, frío, cuántos de nosotros cabemos simultáneamente. Esas, sí, son dudas razonables. Primero, Primero tenemos que poner manos a la obra, tratar de llevar una rutina. Sí, así no vamos a despertar sospechas. Si tenemos que jugar una pichanga, nos damos el tiempo, la mateada de todos los días, mientras organizamos los turnos. Luego apuntamos hacia abajo, luego hacia arriba, excavando en la zona apropiada. El compañero tiene razón también cuando dice que hay riesgos, pero que tenemos que tomarlos. No nos queda otra. Hacia cualquier lugar que cabemos no nos vamos a encontrar o con el metro que llega hasta Calicanto, o con pavimento, hormigón, calle, en fin. Los obstáculos van a ser siempre los mismos, hasta encontrar algo de estabilizado por donde podamos pasar de uno, por supuesto. Sí, sí, así es. Tenemos que dilatar las normas de seguridad, ¿eh? Y no aguantar que nos encierren. De lo contrario, estaremos liquidados. Se supone que esta es una cárcel de alta seguridad. Estamos aislados de los presos comunes. Somos presos políticos y nos guardan respeto. Los gendarmes cierran las puertas a esa hora que nos ven movimiento, en la madrugada. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos. Ya. Por ahora mantengamos en secreto esto. Quienes sabemos, no invitaremos a nadie. A nadie hasta que decidamos lo contrario. Sí, otra cosa. Propongo que renombremos los puntos de acceso, de acopio, de tránsito, con nombres de, a ver, no sé, de algo, no sé, de alguna... ¿De verdura? ¿Fruta? Eso, de fruta. Bien. Sí. Piensen en eso. Ya, ahora dispersémonos para no levantar sospechas. Miren que no, ya nos están mirando. Pongámonos de pie, no, nos vemos más tarde. Ya. ¿Qué va a hacer, compañero? No sé. ¿Ir a jugar una pichanguita? ¿Vamos? No estoy muy bien. Prefiero caminar un poco, luego pensar. Oye, gracias por contarme tu historia, por la confianza. No es nada, compañero. Más tarde miraré las fotos de nuevo y me diré las mismas preguntas. Y como siempre, no tendré respuestas. ¿Por eso quieres salir de aquí? ¿Para encontrar respuestas? No creo. Justicia. Solo eso. Si puedo encontrar algo de ella para consolar mi sed y hallar a los culpables y condenar al régimen que se ha cobrado las vidas de muchos inocentes, de mis hermanas, de mi sobrino. Pero no sé si con estos nuevos aires democráticos que se acercan se impondrán los castigos necesarios. Como dicen, al final del túnel, la luz. Memorias sin olvido presentó Memorias y hechos de Calle Mamiña, primera parte. No se pierda la continuación de esta historia en nuestro próximo capítulo. En memoria de Margarita Martín, María Paz Martín, Pedro Martín Martínez e Isidro Salinas Martín. Actuaron en este capítulo Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado, Mario Silva González. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarruel. Libreto, Marcelo Mallea Hernández. Dirección, Alejandro Ramírez Pérez. Audio, documental sonoro Entre el dolor y la esperanza, archivo cultural de nuestro país. Tema musical, El enano maldito Acota, por Quilapayún. Testimonios de Yorca Salinas y Jorge Martínez.